Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. La ciudad de Budapest es el resultado de la unificación en 1873, ocupando ambos lados del río Danubio, de las ciudades de Buda y Obuda, en la orilla derecha, con Pest, en la orilla izquierda. Se subdivide en 23 distritos, de los cuales 6 están ubicados en Buda, 16 en Pest y 1 entre ambos, en la isla de Zeppel, isla que tendrá una participación importante en la historia de esta semana. Budapest es la capital de Hungría y centro principal de las transmisiones de la emisora nacional húngara. Amigos, bienvenidos a Historias de Radio, donde hoy charlaremos sobre la historia de la radiodifusión en Hungría. Transmisiones de radio en Hungría se inician oficialmente el 1 de diciembre de 1925, fecha esta que marca el comienzo de las emisiones regulares de radio, pero desde hacía un tiempo se estaban realizando emisiones experimentales. Ya desde 1893 los húngaros realizaban transmisiones por medio de la red telefónica, sistema que fue inventado por Tibadas Puskás, quien más tarde sería colaborador de Thomas Edison en el desarrollo del teléfono. Antes de emigrar a los Estados Unidos, Puskás puso en funcionamiento la red que era empleada para la transmisión de noticias por suscripción. Más tarde se emitieron programas musicales desde un departamento en la calle Rákóczi, lugar que tiempo después se convertiría en el primer estudio de la futura Radio Budapest. Programas por línea se iniciaron en 1923, cuando ingenieros del Instituto Postal Experimental Húngaro realizaron los primeros experimentos a través del Servicio Telegráfico Húngaro. En 1924, el Instituto Experimental, comenzó a recepcionar emisiones del extranjero y para el mismo tiempo comenzaron a desarrollarse los primeros movimientos de radioaficionados. En un principio, estos radioaficionados se dedicaban a obtener literatura especializada y a recepcionar a las emisoras extranjeras con equipos construidos artesanalmente sobre la base de diagramas que obtenían de revistas llegadas desde el extranjero. En 1925 comienza la construcción de la estación PKI con un transmisor de 2 kilovatios en la isla de Zeppel, en Budapest. Cuando se realiza la primera transmisión, Radio Budapest ya contaba con unos 15.000 suscriptores. La mayoría de ellos eran radioaficionados o simples entusiastas de la novedad de la época. Construían sus propios receptores e incluso muchos de sus componentes. Muchos de estos se convertirían luego en especialistas dentro de la industria radial húngara. Después de un año, el número de suscriptores ya se había elevado a unos 50.000. En 1927, un nuevo transmisor de 3 kilovatios de marca Telefunken comenzó a instalarse en Zeppel y al mismo tiempo las transmisiones se elevaron de 4 a 10 horas diarias. Ese mismo año, la oficina postal comenzó a construir una planta emisora de 20 kilovatios en la localidad de Lakihegy, también ubicada en la isla Zeppel. De este modo, la isla Zeppel se convertiría en el principal centro de transmisión húngaro por muchos años. En esta primera etapa, la radio húngara se destacó por dedicarse a la educación, la buena música, la pedagogía y la difusión del idioma húngaro. El transmisor Telefunken fue construido e instalado bajo la supervisión de técnicos de la empresa alemana y entró en servicio el 7 de abril de 1928, junto a una antena que era una torre de acero que alcanzaba los 150 metros de altura. La construcción de otro emisor, que fue conocido en aquellos años como el gigante de Lakihegy, comenzó en 1933 y su capacidad sería de 120 kilovatios. Este transmisor fue fabricado por completo por una empresa húngara y entró en operaciones el 1 de diciembre de 1933, recibiendo el nombre oficial de Radio Budapest 1. La antena consistía en una torre de acero de 314 metros de altura, con un peso de 480 toneladas, construida en los Estados Unidos, siendo la construcción europea de acero más alta de la época, superando por 14 metros a la Torre Eiffel. La antena era excelente desde muchos puntos de vista y le aseguraba a la emisora la cobertura nacional de las 24 horas, pero además evitaba los efectos del fading en la señal. En 1944, durante la retirada alemana, la antena fue dinamitada y en 1946 fue reconstruida. En 1968 fue modificada para trabajar con un transmisor de 300 kilovatios y años después intentó derribarla, pero las protestas de la población lo evitaron. En la actualidad, la antena está desactivada, saliendo de servicio en 1987 para convertirse en un sitio de atracción turística. I guess as a lover, I have a ways to go. When someone wants you, they should just say it so. You'll understand if you'll take my hand, then we can dance real slow to something on the radio. Listen to the radio. Let's spend the night together, baby, don't go. They sing it on the radio. I try to find a way to explain to you what's on my mind and not sound so plain to you. Realize if you close your eyes, the feelings my words can't show. They're playing on the radio. Listen to the radio. Let's spend the night together. Baby, don't go. They sing it on the radio. The words I'd say don't seem to sound as real. The songs they play, that's how I really feel. So listen to the radio. Oh, listen to the radio. Let's spend the night together. Baby, don't go. They sing it on the radio. Listen to the radio. Sing it on the radio. En los libros puedes leer sobre la historia de la radio. En otros programas, escuchar sobre ella. En Historias de Radio, usted puede vivirla. Mientras tanto, el transmisor de 20 kilovatios comenzó a emitir los programas que denominaron como Radio Budapest 2, que al igual que su colega operaba únicamente en la onda media. Las emisiones experimentales en la onda corta se realizaron a comienzos de los años 30 y las transmisiones regulares salieron al aire el 23 de diciembre de 1934, con programas en húngaro e inglés, empleando dos transmisores de 5 kilovatios, potencia que luego se incrementó a 20 kilovatios. Desdichadamente, durante la Segunda Guerra Mundial, todas estas instalaciones de Radio Budapest fueron completamente destruidas. Durante la retirada de las tropas alemanas, muchas instalaciones fueron dinamitadas y los equipos desmantelados. Como resultado de esto, al finalizar la guerra, Hungría no contaba con servicio de radiodifusión. Los empleados de la oficina postal se dieron a la tarea de reconstruir los equipos y fue así que el 1 de mayo de 1945 Radio Budapest retornó al aire y la estación en Lucky Hegy se reactivó en 1948. Y a finales de ese año, de 1948, la industria húngara ya había construido un nuevo transmisor de 135 kilovatios, que ha estado en funciones desde entonces, ya que es el equipo emisor principal de Radio Petofi, el segundo programa de la radio húngara, que opera en la frecuencia de 1188 kilociclos. La magnífica torre de 314 metros de altura fue reconstruida y la emisora Budapest 2 fue reconstruida en la localidad de Szolnok, también operando con 135 kilovatios. En febrero de 1949, los dos emisores cambiaron sus nombres. Radio Budapest pasó a llamarse Radio Kossuth, en honor a un héroe revolucionario del siglo XIX, y Radio Budapest 2 se convirtió en Radio Petofi, un recordado poeta que murió en la revolución de 1848. Thank you. Verseny Rádió Szombathely. Primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, Historias de Radio es lo ideal. En abril de 1950 se realizan transmisiones experimentales en la onda corta con un nuevo equipo de 100 kilovatios y pronto esas transmisiones se hicieron regulares, conformándose un servicio internacional como medio de propaganda hacia el exterior. Este servicio operó con 6 transmisores desde 3 distintas localidades, cuyas potencias oscilaban entre los 20 y los 250 kilovatios, conectados a antenas dipolo direccionales. En el pasado, Radio Budapest transmitió en 6 idiomas: húngaro, inglés, alemán, italiano, español y turco en dirección a Europa y América, y en la actualidad lo hace en español, inglés, italiano, alemán y francés. el programa en español, salió al aire en la década del 60, fue suspendido y retornó al aire con los nuevos cambios políticos. This is Radio Budapest, Hungary, signing on. En el comienzo de la sublevación del pueblo húngaro en 1956, los rebeldes intentaron leer una proclama en la radio, pero la policía abrió fuego sobre la muchedumbre y causó muchos muertos. El edificio de la emisora se convirtió luego en uno de los centros revolucionarios y transmitió durante algunos días como Radio Kossuth Libre. Mientras tanto, debido a los combates, el estudio de la emisora oficial se trasladó al edificio del Parlamento. Szabad Kossuth Rádió Budapest és Szabad Petőfi Rádió Győr. Nyimánye, Galerik Budapest, Táncél Szabadnai Kossuth. Attention, attention. This is Free Kossuth Radio Budapest. Prime Minister Imre Nagy has just been on the air. Hacia finales de la década del 60, las instalaciones de la emisora son ampliadas con nuevos estudios y en 1973 es inaugurado el tercer canal, que tiempo después se denominaría Radio Bartók, como homenaje a Béla Bartók, el más grande compositor y estudioso del folclore que ha dado la música húngara a lo largo de su historia. En la actualidad, la estructura de servicio doméstico de Radio Budapest presenta tres programas. El primero se denomina Radio Kossuth, el canal principal, que opera desde Solt con 2 megavatios de potencia en los 540 kilociclos, programas estos que son retransmitidos también por una extensa red de emisoras regionales de FM. Rédó együttes dallamával, a házi áldás gondolataival kívánok Önöknek kellemes napot és hétvégét és további jó rádióhallgatást. A műsor elkészítésében Bogdanovics Péter, Horváth Imre, Hőnig Anita, Schmauder Erzsébet és Tóman Sándor segített. A szerkesztőt Bőti Attilát hallották. Viszont hallásra! Volt egészen idáig az október, bár szerintem ennek mindig így kellene lenni. Jó reggelt kívánok a korán ébredőknek. A mikrofonnál Kondor Katalin. Október 14-e virrat ránk, pontosabban a viradás még kicsit odébb van, de az október 14-e és a szombat stimmel. A mai meteorológiai ígéret úgy szól, hogy hosszabb, rövidebb időre... El segundo programa es Radio Petofi, que es emitido por medio de 10 transmisores de onda media y también por estaciones regionales de FM. Y el tercer programa, Radio Bartók, se emite únicamente por FM Stereo y es exclusivamente musical. Este programa que acaban de escuchar fue producido tiempo antes de conocerse la noticia del cierre de los programas al exterior de Radio Budapest. Como Radio Escucha o Diexista, lamento que esta emisora sea una más de las muchas que han recortado o cerrado sus servicios al exterior. Muchos de ustedes albergarán este mismo sentimiento. Pero para quienes hemos tenido la oportunidad de participar alguna vez de la programación de una emisora internacional, esta situación conlleva algo más que tristeza. Es una extraña sensación de abandono, de pérdida irrecuperable. No solo por dejar de hacer lo que hacíamos, sino porque el cierre de una emisora de radio es una voz que se pierde. Es una idea que se calla, es menos enseñanza, menos educación. En definitiva, una emisora que se cierra es como perder a un amigo. Desde aquí saludo a Radio Budapest, esperando que alguna vez podamos volver a sintonizarla. Y Budapest. Estimados oyentes, están escuchando la emisión de la Radio Húngara para España por la banda de 41 metros equivalente a los 7.250 kHz y por la banda de 49 metros equivalente a los 6.025 kHz. Los programas salen al aire de lunes a domingo entre las 21:30 y las 22 horas UTC y se repiten entre las 3:30 y 4 horas UTC para Europa y América Latina, por la banda de 75 metros, equivalente a los 3.975 kHz, y por la banda de 40... Historias de radio. Una forma de conocer, comprender y compartir. Antes de cerrar el programa, debo agradecer al archivo sonoro de la radiodifusión húngara, que muy gentilmente me cedió los audios de las históricas señales de intervalo que hemos escuchado. El resto de las grabaciones pertenecen al archivo de Diexismo y Comunicación. Les acompañamos José Elías Díaz y Daniel Caporini, quienes la próxima semana retornarán para contarles más historias de radio. Gracias a todos por acompañarlos y les aguardamos aquí dentro de 7 días. Un fuerte abrazo a la distancia y mis mejores deseos para todos. Escuchado Historias de Radio. Un programa dedicado a recordar el pasado de la radio. Producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.